Buenos días. ¿Cómo amanecimos? Mi nombre es Reina Mendoza, aquí con Luis. Buenos días. ¿Cómo estamos, Reina? Pues aquí despertando con el café. Así es. Salud. Salud. Que espero estén pasando buena mañana todo mundo. En donde se encuentren, si ya están en la chamba, si están en su casa, si están en la calle, en las loncheras, en las tiendas, en donde sea. Caminando, escuchándonos en su celular o en su carro, donde sea. Un abrazo aquí de buenos días. Es viernes. Así es. 22 de marzo. Y pues vamos a darle con todo aquí para arrancar con todo este fin de semana. Así es, saludos a todas las personas que están trabajando ya ahorita en los files. ¡Ey! ¡Saludos! Un saludo a toda esa banda trabajadora que yo creo se levantaron más temprano que todos nosotros. Sí, se despiertan bien temprano y bueno, según los chismólogos hoy iba a llover, a lo mejor llueve más tarde, pero bueno, según los pronósticos, va a estar lloviendo en los próximos días, ¿no? Ajá. Dicen, también se pronosticaba para hoy, sí, un día nublado, con chance de lluvia. Pues hasta ahorita está bonito el día. Así es, pero tomen sus precauciones, ¿no? Eso sí, siempre. Salgan con su sombrilla, con su impermeable. Y bueno, a propósito, ¿qué se celebra hoy, Luisito? Pues muchas cosas celebramos hoy. Por ahí, más adelante en las noticias vamos a estar hablando que al parecer hoy es el Día Internacional del Agua, el día y vamos a estar hablando un poquito de eso. También, como es de costumbre aquí con la compañera Reina, vamos a arrancar este día felicitando a todas las personas que cumplen años hoy, con sus respectivas mañanitas, y un saludo a todas esas personas que cumplen años el día de hoy. ¿Y a quién más? Sí, así es. Pues hay que mandarle saludos a los santos. Vamos a empezar por los santos. En algunos lugares pues se celebra el santo, les va bien el santo y luego el cumpleaños. Así es que felicidades. Hoy es el santo de Basilio, Lea, Nicolás, Pablo, Francisco y bienvenido, me gusta. Bienvenido o bienvenida. Celebran su santo hoy. Muchas felicidades. Y bueno, también tengo conozco aquí a una bienvenida que trabaja, es promotora de salud ahí en Latino Hot Access. Un saludo para ella hoy en el día de su santo. Sí, está bonito el nombre, ¿verdad? Bienvenida, sí. bienvenida. Sí, saludos pues a todas estas personas que es el día de su santo. Y bueno, también saludos a todas las personas que están cumpliendo años hoy o que ya cumplieron ayer o antier, no importa, felicidades y un abrazo bien fuerte. Y bueno, quiero mandarle saludos a Rosita Quesada, que acaba de cumplir años. Y bueno, hoy también es el cumpleaños de Águeda Zabaleta, que nos escucha en Puebla. Y bueno, también saludos a Puebla. Sí, saludos. Y bueno, también saludos para Mari, Jackie, Rosita, Cristina. Saludos para Said, Hilda, saludos para Violeta, que nos están escuchando. Y bueno, saludos para todas las personas que nos estén escuchando en este momento, hasta donde llegue nuestra señal. Saludos, lo que estén celebrando, lo que sea, felicidades. Y bueno, vamos a escuchar las mañanitas, ¿con quién, Luisito? Con el meritito Pedro Infante. Ahí les va, con mucho cariño para todas esas personas que estén festejando algo el día de hoy, estas mañanitas. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Así, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y ahí están sus mañanitas para todas las personas que cumplen años o celebran un santo o cualquier otra celebración que tengan el día de hoy, un aniversario, pues cualquier cosa es buen pretexto para celebrar y para unas buenas mañanitas. Así es. Pues vámonos con las noticias. Reina, creo que tenías una por ahí del Día Mundial del Agua. Así es, adelante. Como hoy se celebra el Día Mundial del Agua, uno de los elementos de primera necesidad. Entonces acá nos manda una nota la compañera Yurixi, gracias Yurixi. Y bueno, esta nota nos las manda de UNAM Global. Y bueno, la nota dice, el agua, un arma de guerra. Cuando el agua se utiliza como arma, las vidas de los niños están en peligro. Cuando uno piensa en cómo se luchan las guerras y los conflictos que hay en el mundo, el agua no es lo primero que se le viene a la mente. No obstante, en muchos conflictos, la restricción o el control del acceso del agua puede utilizarse como arma. Ha ocurrido a lo largo de la historia en todo el mundo. Cuando se corta el suministro de agua de una comunidad, los niños y las familias se ven obligados a depender de agua insegura o abandonar sus hogares en busca de una nueva fuente. En ocasiones, esto puede llevar a las familias a reducir o racionar sus reservas de agua. Otras veces a beber agua que está claramente contaminada y es por tanto peligrosa. Para los niños, las consecuencias pueden ser letales, ya que las enfermedades derivadas del agua y el saneamiento siguen constituyendo algunas de las causas principales de muerte de niños menores de 5 años. El agua se utiliza como arma de distintas formas, como para atacar a trabajadores e infraestructuras de agua o para denegar el acceso. Otros ejemplos son los siguientes. Ataques e infraestructuras de agua y saneamiento, ya sean intencionados, como cuando se atacan los sistemas de canalización de agua o se derrama cemento en pozos o involuntarios como los bombardeos temerarios que se lanzan sin pensar en evitar infraestructuras civiles fundamentales y terminan dañando o destruyendo los sistemas de agua y saneamiento. Detener la circulación del agua, algo que puede hacerse, por ejemplo, apagando las estaciones de bombeo de agua para que se sequen las tuberías o incluso desconectando las redes eléctricas para que las estaciones de bombeo de agua dejen de funcionar. Contaminar el agua, ataques a los trabajadores de los sistemas de agua y saneamiento. Y bueno, entre estas, pues, otras formas, ¿no? Por eso dice el encabezado que el agua es un arma de guerra. Sí, pues, tantas cosas que decir sobre el agua. Acá tengo otra nota sobre manifestaciones en El Salvador en sí. contra de la privatización del agua. Y sabemos que aquí mismo en Estados Unidos también en los últimos años se han dado discusiones fuertes sobre la protección del agua. En gran parte se dio a conocer este tema cuando allá en North Dakota, las comunidades originarias de por allá se levantaron en contra de la instalación de una tubería, ¿no? Sí. Que moviera petróleo o viaducto. Eso, ajá, pero de petróleo que peligraba, pues, la limpieza del agua, ¿no? Podría contaminar todo el río, Missouri, si no me equivoco, el río que está, un río grande que está en esa zona que abastece de agua a muchas, muchas comunidades. Bueno, se dio a conocer el tema aquí en Estados Unidos y el lema mundial, bien conocido ahora en español y en inglés, es que el agua es vida, ¿no? Entonces, sí, así es. Pues, ¿te parece si les comparto esta noticia del Salvador? Sí, me parece muy bien. Donde, pues, está en juego esta discusión sobre la privatización del agua. Y justo anoche andaba viendo algunas publicaciones allá en los medios sociales de mensajes de solidaridad con El Salvador, en defensa del agua. Y esta nota aquí es de elfaro.net. Y dice, la marcha por el agua se desliga de el FMLN. Dice, cerca de 1,000 manifestantes, la mayoría estudiantes de la Universidad del Salvador, marcharon el miércoles 20 hasta las inmediaciones de la Asamblea Legislativa en protesta por la aprobación del artículo 14 de la Ley de Aguas que discute la Comisión del Medio Ambiente. La marcha convocada por la UES, a ver si nos dicen ahorita quién es la UES, tenía un fin claro, demostrar el descontento hacia la junta directiva de un nuevo ente rector del agua que la comisión acordó el lunes 18 con la mayoría de votos de los partidos de derecha, ARENA, PCN, PDC, y un diputado de Ghana. La apuesta de este grupo es que la Autoridad Nacional del Agua, ANA, esté integrada por una mayoría de representantes del sector privado, incluidas una plaza para el sector productivo agropecuario y una más para el sector productivo industrial. Bueno, aquí nomás, como paréntesis, están señalando cómo esta Autoridad Nacional del Agua está dando prioridad, le está dando voz en particular, pues, a los sectores industriales, ¿verdad? y los grandes sistemas agropecuarios que en realidad son de los sectores con un peor récord en cuanto al uso del agua y la contaminación del agua. Pero bueno, continúa esta nota, dice, para organismos de la sociedad civil, la empresa privada no puede conformar un ente rector en el que es juez y parte, dado que tiene interés en el uso del agua para la industria y el agro. Lo más grave ahora, advierten, es que en la conformación de la Autoridad Nacional del Agua, el Estado es minoría para regular los permisos de explotación, aprobar cobros sobre el uso y aprovechamiento del agua y monitorear y fiscalizar el uso eficiente de este recurso. El Estado solo tiene 2 de 7 plazas, una para el Ministerio de Medio Ambiente y otra para el Ministerio de Agricultura. Una tercera plaza para el sector público es para la UES. En una nueva demostración de fuerza que intentó emular las multitudinarias marchas contra la conformación del ente rector realizadas en junio del 2018, los manifestantes recriminaron a los partidos de derecha, pero también a los diputados del partido de gobierno, al FMLN, que no apoya este artículo, le reclaman por no haber impulsado una ley en acorde a los intereses de la población durante sus 2 periodos presidenciales, sobre todo cuando tuvo el control de la Asamblea Legislativa en alianza con el partido Gana desde 2009 hasta 2018. En la legislatura 2019-2021, con 23 diputados, el partido es intrascendente en la aritmética de la asamblea dominada por Arena. La manifestación fue liderada por el rector de la UES, Roger Arias. Salió cerca de las 8:30 a.m. y llegó a las inmediaciones del centro de gobierno cerca de las 10 a.m. Querían llegar hasta el Salón Azul, pero fueron bloqueados por barricadas de la Unidad de Mantenimiento del Orden. La marcha continuó, pese a que temprano el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, anunció la suspensión de la plenaria por razones de seguridad. Y bueno, ahí dejamos esa nota y igual que la anterior la vamos a compartir en el Face de la radio para si la quieren seguir leyendo y saber un poquito más sobre esta situación del agua en El Salvador. Básicamente esta autoridad sobre el agua está siendo dominada por el sector privado, lo cual señala pues una privatización del agua allá en El Salvador. Claro, no sin una fuerte movilización de resistencia por parte de pobladores, de la gente de El Salvador, en particular de los estudiantes, que es de lo que nos habla este artículo. ¿Cómo ves, Reina? Así es, compañero, así es que hay que cuidar el agua. Así es. Incluso. Y defender, ¿no? Ey. Sí, ahorita estaba viendo otra nota por acá. No sé si ya la vaya a leer. Ahorita vemos si nos da tiempo. Okay. Sobre el gran número de inundaciones que se están señalando acá en Estados Unidos. Y sin embargo, si el agua no se maneja bien, en vez de aprovechar el agua que cae, pues los sistemas que ahora existen no están diseñados para que podamos aprovechar esa agua como un recurso público, sino que creo que no sé si es porque a las empresas les conviene más vendernos después el agua que aprovechar el agua. Así es. Que existe naturalmente, no sé. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vámonos con un poco de música.

Y regresamos a su noticiero popular Radio Santana. Son las 8:41. Pues saludos a toda la banda en donde estén. Aquí le vamos a seguir con más noticias. Estás escuchando KSXA Radio Santana. A sus órdenes. Vámonos con esta noticia de Argentina, del colectivo La Tinta, de Córdoba, Argentina. Nos llega esta noticia sobre la lucha de una radio comunitaria o varias radios comunitarias. Ahorita vamos a ver. Es una radio comunitaria llamada El Grito. Aquí dice la nota. Radio El Grito, no acallarán a los medios comunitarios. Dice, la semana pasada, ENACOM clausuró la transmisión al aire de esta radio comunitaria, argumentando que la señal provocaba interferencias a la banda asignada al servicio móvil aeronáutico. Tras arreglar el desperfecto técnico desde Radio El Grito, exigen que se autorice de inmediato el continuar las emisiones por la frecuencia 95.5, que desde hace más de 12 años garantiza el derecho a la comunicación en el Valle de Tras la Sierra. Radio El Grito es un proyecto cooperativo que inició en 2005 con la apertura de la Biblioteca Popular Pérez Esquivelli y un año más tarde con la señal al aire de Radio Comunitaria El Grito FM 95.5. Desde entonces, varias mudanzas han marcado su trayecto y huellas por el Valle de Tras la Sierra. La radio comenzó emitiendo desde Nono, localidad del departamento San Alberto, pueblo que se encuentra a 150 kilómetros al oeste de la capital provincial, para luego trasladarse a Los Hornillos en el año 2012. Y si no me equivoco, creo que esto se refiere a la zona de Córdoba en Argentina. Dice, primero estuvo en la Biblioteca Popular de Los Hornillos y desde el 2015 hasta la actualidad en el espacio comunitario La Ronca, donde conviven diferentes proyectos autogestivos, una editorial, una panadería, talleres de oficios, entre otros. Tras 12 años de historia de ejercer los derechos a la comunicación, Radio El Grito fue clausurada. El día 11 de marzo de 2019, personal de la Ente Nacional de Comunicación, o ENACOM, arribó a las instalaciones de la radio y les comunicó que la señal estaba produciendo interferencias dentro de la banda asignada al servicio móvil aeronáutico, afectando las comunicaciones y aproximación y despegue de aeronaves del Centro de Control Aéreo de Mendoza. Sin oponer ningún tipo de resistencia, el colectivo accedió a dejar de transmitir a través de la 95.5 FM MHz hasta tanto encontrarse el desperfecto que pudiera estar generando dicha interferencia en la planta transmisora y que el personal matriculado del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación constase que dicha interferencia, si realmente existió, fue eliminada. El lunes de esta semana, el desperfecto técnico fue detectado, reparado y la interferencia cesó, por lo que el próximo día, viernes 22 de marzo, o sea hoy, la cooperativa presentará el informe técnico con toda la documentación que acredita la inexistencia de interferencias por parte de la emisora. Ayer, desde la cooperativa, emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación ante la clausura y las políticas comunicacionales que se vienen ejerciendo desde el gobierno nacional con Mauricio Macri a la cabeza. Una política que contraría los principios establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Y bueno, la nota sigue explicando más a fondo la discusión legal y política de esta radio comunitaria allá en la zona de Córdoba, en Argentina. Bueno, pues gracias a los compañeros de La Tinta por compartir esta nota y pues vamos a estar al tanto siempre de la situación de las radios comunitarias hermanas en diferentes partes del mundo. Sabemos que para que existan estas radios comunitarias sí hace falta, es necesario más bien mucho trabajo a nivel comunidad, a nivel técnico, a nivel legal, y todos los puntos intermedios. Entonces, pues un apoyo total a las radios comunitarias del mundo, así como nosotros aquí en Radio Santana. Reina, ¿tendrás otra noticia o algún comentario? Así es. ¿Qué prosigue? Así es, saludos hasta Argentina, ¿no? En donde se encuentran saludos, estos Argentina. Compañeros de esta radio. Ojalá que se arregle ese problema, ¿no? Imagínate, después de 12 años al aire, ¿verdad? Sí, oye. Y lo bueno es que también, pues fue, menciona el artículo que de la mejor disposición, pues apagaron el transmisor y revisaron como esa falla, ¿no? Esa interferencia que estaba sucediendo y que ya la arreglaron. Muy bien, pues que sigan al aire. Eso. Y bueno, vamos aquí con otra nota de, ahora vamos a ver qué está pasando en Bolivia con una marcha de indígenas que se llevó a cabo por allá. Y bueno, esta nota nos las mandan de servidini.org. Y bueno, la nota dice, indígenas de la nación Cara Cara arribaron a La Paz el lunes 18 tras una caminata de 40 días desde Sucre. Nosotros no dependemos de ninguna organización. La nación Cara Cara es independiente, remarcó el escuraca Samuel Flores. Sarvindi, 21 de marzo, dice, la marcha indígena de la nación Cara Cara arribó a La Paz el lunes 18 tras una caminata de 40 días. Los días 19 y 20 de marzo se realizó un conservatorio donde dirigentes compartieron sus testimonios de lucha en un auditorio de la Universidad Mayor de San Andrés, donde han recibido un espacio para descansar. De otro lado, Samuel Flores, escuraca de la nación Cara Cara, desmintió las insinuaciones del gobierno de Evo Morales, cuyos funcionarios afirmaron sin pruebas que la protesta es pagada y promovida por fundaciones no gubernamentales. Nosotros no dependemos de ninguna organización. La nación Cara a Cara es independiente, remarcó Flores. Nuestra movilización es legítima e independiente, recalcó. El Ministerio de Desarrollo ha traído hojas de coca a la marcha y no por eso somos masistas, añadió la ex curaca. Las declaraciones surgen luego de que las diferentes autoridades de Estado desconocieron la movilización de los indígenas, entre ellos el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el viceministro de Justicia Indígena, Gilvio Janayo. El ministro Romero llegó a indicar que la marcha era de 22 personas, pero videos difundidos en redes sociales demostraron que la marcha fue masiva y cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota. Y pues es lo que está pasando allá en Bolivia. Vientos, pues bastante interesante cómo esta nación cara a cara dice pues que después de una caminata de 40 días llegaron a la capital de Bolivia, ahí en La Paz, pues anunciando pues que como nación independiente pues vienen a exigir eso, ¿no? Un reconocimiento, pues solo para que pues estén diciendo que si son pagados y cosas así, pues realmente es bastante ofensivo, creo yo. Pues vamos a también compartir esta nota, por una parte triste que estén diciendo eso de la gente, y por otra parte pues es bonito ver que haya este tipo de movilizaciones de pueblos originarios en diferentes partes del mundo. Pues un saludo a toda la gente que lucha allá en Bolivia por un reconocimiento de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas del mundo. ¿Qué te parece, Reina, si nos vamos con un poco de música? ¿Tenemos? Sí, vamos a escuchar música. ¿Sí? Tenemos aquí esta canción de el buen Chano Valencia. Chano es compositor local que nos ha estado compartiendo su música recientemente, y pues quería que la compartiéramos con ustedes. Esto es Chano Valencia, paisano, le decimos que de dónde es, dice que es de Michoacán. Creo que vive aquí localmente en el condado de Orange, si no me equivoco. Pero aquí les va esta composición del Chano Valencia, Te quedaste con la llave. Así es, Luz. Tenías razón, voy hablando de ti por todo mi camino. Y cuento que cuando te conocí sentí un amor divino. Y que hace mucho vives en mi corazón y que mi renta paga. Parte en dos como una daga. Platico que desde que te perdí no llevo un rumbo fijo, y que a tus besos que saben a miel me volví adicto. ¿Cómo olvidar que me hiciste volar pedazos en el suelo? Y ahora, ¿cómo te arranco de mí si no hay manera? Metida te llevo en mis sentidos por donde quieras. siempre estoy hablando de ti. En cada estrofa, en cada palabra de cada una de todas mis canciones. Y no hay noche ni mañana que no invoque tu nombre y no te incluya en cada una de mis oraciones. Tenías razón. Tenías razón, siempre hablaré de ti mientras que pueda. Las maravillas que a tu lado viví, cosas tan bellas. Fuiste lo máximo, eres y lo serás, corazón mío. Viene otro invierno, no voy a resistirlo, seguro moriré de frío. Y ahora, ¿cómo te arranco de mí? Y no hay cabida para ningún otro amor, ni duda cabe. Cerraste por fuera las puertas de mi corazón y te quedaste con la llave. Regresamos al Noticiero Popular Radio Santana. Gracias al Chano Valencia que nos compartió esa canción. Te quedaste con la llave. Una muy buena composición y producción. Felicidades al Chano Valencia. Ojalá que nos siga compartiendo música aquí para compartirla con ustedes en Radio Santana. Vamos a seguir con más noticias. Son las 9 a.m. y estás escuchando Radio Santana, KSXA en Santana, California, para todos ustedes. Vámonos con más noticias. Reina, creo que tienes algo preparado. Así adelante. Es, así es. Buenos días, salud con el cafecito. Y bueno, continuamos aquí con el Noticiero Popular. Y bueno, ahora vamos a pasar a Nicaragua a ver qué está pasando por allá. Y bueno, esta nota nos las mandan de 20minutos.com. Y bueno, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nicaragua requieren atención especial. Y bueno, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, incluyó el jueves a Nicaragua por primera vez en un cuarto de siglo entre los países del continente que requieren un seguimiento especial debido al grave deterioro en la situación de los derechos humanos. La comisión dijo en su informe anual que incluyó a Nicaragua junto a Cuba y Venezuela debido a la instalación de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al gobierno. El documento describió como violaciones masivas, graves y sistemáticas el allanamiento, clausura y censura de medios de comunicación, la prisión o exilio de periodistas y líderes sociales, el cierre de organizaciones de la sociedad civil sin las garantías de debido proceso y el control de poder ejecutivo en los demás poderes públicos. La CID contabilizó al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos, 550 detenidos y enjuiciados, 300 profesionales de la salud despedidos y más de 80 estudiantes universitarios expulsados durante las protestas iniciadas en abril del 2018 contra el presidente Daniel Ortega. La comisión alcanzó en junio un acuerdo con Ortega para conformar un grupo de expertos independientes y un mecanismo especial de seguimiento. Sin embargo, el gobierno los expulsó en diciembre acusándolos de injerirse en asuntos internos. Es la primera vez que la CID da a Nicaragua un seguimiento especial desde 1981 a 1993, periodo en el que América Central fue escenario de cruentos conflictos armados. Y bueno, dice la comisión que mantiene un seguimiento especial sobre Venezuela en el 2002. Dijo que la organización de situaciones estructurales que afectan los derechos humanos ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho en la nación sudamericana. La CID reportó que además de ejercer poderes extraordinarios gracias a la prórroga de un estado de excepción que no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro reprime y persigue la disidencia mientras ocurre una escasez aguda de medicinas y alimentos. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota. Sí. Y continuamos por ahí con otra, Luisito. Sí, aquí tengo una de Mozambique, en África, donde un ciclón llamado Idai ha dejado a 356 personas muertas y miles de personas aisladas, esto en Mozambique, una nota de La Jornada del día de ayer. Dice, miles de personas seguían aisladas y bloqueadas en zonas inundadas este jueves en el sureste africano, a la espera de ayuda, una semana después del paso del ciclón Idai, que dejó al menos 356 muertos, según un último balance. En Mozambique, 15.000 personas necesitan ayuda de inmediato, advirtió el ministro de Medio Ambiente en este país, Celso Correia. Cito, están bloqueadas en las casas, sobre los techos, explicó a la asociación de prensa desde Beira, que está en el centro del país, segunda ciudad del país que el ciclón Idai devastó. Estas 15.000 personas, cito, no están bien, están vivas, pero debemos socorrerlas, sacarlas de ahí, insistió. y sigue la cita, es una lucha contra reloj. Cada minuto cuenta. Advirtió que mientras miles más están bloqueadas en zonas más elevadas, en pequeñas islas. Este ciclón Idai azotó la semana pasada a Mozambique y Zimbabwe, ascendiendo el jueves a 356 muertos. Según fuentes oficiales, al menos 217 en Mozambique y 139 en Zimbabue. El presidente mozambiqueño Filipe Nyusi advirtió esta semana que los muertos podrían llegar a ser más de 1,000. Cito, no podemos creer que estemos vivos. Tuvimos mucho miedo cuando empezó la tormenta. Dijo un sobreviviente de 16 años, Mariamo Humberto. Y bueno, ahí termina esta nota. Y pues es importante que estemos al tanto de estos sucesos allá en Mozambique y en Zimbabue. El golpe de este ciclón pues ha dejado no solo a más de 300 personas muertas, sino miles de personas que pues quedan en una situación afectada, en necesidad de ayuda, personas aisladas por el agua, en sus casas, en diferentes lugares elevados. Pues vamos a ver si nos podemos movilizar como comunidad a nivel mundial en apoyo a estas personas, para evitar más muertes en ese lugar. Reina. Bueno, pues sí, ¿qué prosigue? Aquí tenemos otra nota. Y bueno, ahora vamos a pasar a Venezuela, a ver qué está pasando por allá. Y bueno, esta nota nos la mandan de La Jornada. Y bueno, dice, anuncia Maduro abastecimiento ruso de medicamentos en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en cadena nacional de radio y televisión este miércoles que el gobierno de Rusia tiene previsto enviar la próxima semana a este país varias toneladas de medicamentos y de insumos para elaboración de fármacos. Por medio de la Organización Mundial de la Salud, varios países contribuirán para que Venezuela pueda importar medicamentos, comentó. Tenemos una sólida alianza con China, Rusia, India, Turquía, Irán y Bielorrusia para traer los principios activos y las medicinas que Venezuela necesita a través de la OMS. Y así va a ser, dijo el mandatario, desde un laboratorio medicinal en la ciudad de Charallave, Miranda. Maduro ordenó establecer una mesa de precios de productos farmacéuticos con la industria privada y señaló que también hay que ayudarlos. Con la importancia de materia prima, Venezuela enfrenta desde el 2014 una fuerte escasez de medicamentos que se agudizó en los últimos 3 años. Maduro responsabilizó del agravamiento a las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, pues hasta ahí termina esta nota. Muy bien. Tengo otra notita aquí corta. Okay. ¿Y qué te parece si después de esta nos vamos con música? Les aviso que más adelante tenemos una visita de compañeros del grupo de trabajo de transporte activo, banda del colectivo SAS, y que nos van a hablar un poquito sobre este esfuerzo en Santana para tener calles completas, para tener calles más seguras. Y bueno, ya nos platicarán de qué se trata pues una serie de eventos comunitarios sobre la justicia en el transporte. Bueno, mientras tengo aquí otra nota de Oaxaca que nos dice que durante su visita a Oaxaca reprochan a AMLO consultas amañadas e imposición de proyectos neoliberales. Y sale una foto de una persona con una mujer con una pancarta que dice Gobierno Federal, respeto a derechos de autonomía, no a la minería. Y dice así: Andrés Manuel López Obrador conmemorará hoy en San Pablo Guelatao el natalicio del Benemérito de las Américas. Sin embargo, el cambio de horario del activo cívico inconformó a las autoridades zapotecas de la Sierra Juárez, quienes lo consideran una falta de respeto a la figura de Benito Juárez y que, cito, la cultura indígena no es importante para este gobierno. Los actos cívicos en Guelatao se realizan en la mañana, pero la visita presidencial se efectuará a las 4 de la tarde. Además, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, UNOSJO, externó su inconformidad contra la política del presidente López Obrador, porque, cito, está cometiendo errores terribles que están lastimando a los pueblos originarios. Esto dijo el zapoteco Aldo González. Dijo también que entregaron cartas en las que solicitan un verdadero diálogo con los pueblos indígenas y hasta la fecha no les han dado respuesta. Sin embargo, sí se han anunciado consultas para imponer proyectos de desarrollo neoliberales en el Istmo de Tehuantepec y en la Sierra Juárez. Agregó, cito, es triste porque los indígenas dimos un voto de confianza y ahora están pasando por encima de la voluntad popular. Hacen un mal uso de su capital político para pasar por encima de los derechos. Dijo, cabe recordar que hace 2 días, estudiantes de la Casa Universitaria Indígena de la Sierra Juárez recibieron al titular del INPI, Adelfo Regino Montes, con protestas por la cancelación de sus becas alimentarias. Y desde ayer, agremiados de la sección 22 de la comisión, de la CNT en Oaxaca, bloquean los accesos al recinto legislativo en la capital del país para exigir la abrogación de la reforma educativa. Además, los maestros de la región de la Sierra Juárez tienen previsto realizar algunas acciones en el marco de este evento del natalicio de Benito Juárez. Y bueno, bastante interesante esta nota sobre la visita de AMLO allá a Oaxaca, en donde las comunidades originarias pues tuvieron cosas importantes que decirle. ¿Qué te parece, Reina, si nos vamos con un poco de música y en unos momentos quizás regresemos con nuestros invitados? Así es. O algunas noticias más. Estén al pendiente, no se vayan. Ahorita regresamos con más aquí en el Noticiero Popular. Vámonos con esta rola de una colección llamada Afro Rock. Para todos ustedes aquí en Radio Santana, disfruten. We'll be right back. Y regresamos a su noticiero popular, Radio Santana. Gracias por escuchar. Eso fue un poquito de Afro Rock. Una recopilación que encontré ahí en el YouTube. Y quería compartir con todos ustedes. Para que despertemos. Ya son las 9:22 de la mañana. Ya, como dice Reina, espero se echaron su cafecito. Y andan al tiro esta mañana viernes. Pues regresamos aquí con nuestros invitados, Charis y Chris, de Latino Health Access, que nos vienen a contar sobre una serie de eventos, de talleres sobre el transporte activo y cómo mejorar la seguridad en las calles. Bueno, les voy a dejar que ellos se presenten y que nos expliquen un poquito de qué se trata. Adelante. Charis, si te puedes acercar un poquito más al micrófono. Bienvenidos, compañeros, Chris y Charis. Buenos días, buenos días. Buenos días. Gracias por permitirnos estar aquí e informar un poquito de lo que estamos haciendo. Como dice Luis, yo soy Charis, trabajo en Latino Health Access, en el Departamento de Enlace Comunitario y Abogacía, y nuestra organización está teniendo ahorita una colaboración con la ciudad de Santa Ana y con un grupo de consultores que se llama KTUA. Entonces, este triángulo amoroso ahorita para este proyecto es Latino Health Access ayudando con el enlace con la comunidad y la ciudad haciendo un plan y este grupo de diseñadores pues diseñando todo lo que la comunidad está diciendo. Las palabras las convierten en diseño. Eso está muy padre. So, Chris. Hola, mi nombre es Chris. Estoy trabajando con las redes sociales en nuestras campañas que se llama Santa Ana se mueve así, o en inglés Santa Ana moves like this. Y estoy trabajando dando los mensajes para en las redes que estamos en Instagram y Facebook, es donde pueden encontrarnos. Pasando la voz con los medios. Pues muchas gracias por estar acá, por visitarnos y compartir esta información con el público de Radio Santana. ¿Podrían explicar un poquito más de qué se trata? Uh-huh. Pues yo sé que hay muchas personas aquí en Santana que esto es para ellos, ¿no? Uh-huh, muchas personas que se mueven en bus, a pie, en bici, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les podrían decir a estas personas de qué se trata estos talleres? Bueno, estamos aquí especialmente para invitarlos a todos ustedes, personas que viven en Santa Ana, pero que también trabajan aquí en Santa Ana o estudian. No es solo para los que son residentes o quienes viven aquí, es para toda la comunidad que transita por Santa Ana, que circula aquí en Santa Ana. Entonces, estamos teniendo una serie de talleres, empezamos desde el año pasado, donde escuchamos recomendaciones de la comunidad para que rediseñemos juntos las calles, como tú mencionas, para que sean más seguras cuando caminamos, cuando usamos el autobús, cuando usamos bicicleta, cuando se usa la patineta. Uh-huh. Entonces, es de eso se trata este proyecto, de tener reuniones con la comunidad, escuchar cuáles son sus barreras y qué recomiendan también, por dónde deberíamos de empezar a cambiar las calles para que sea más seguro y más cómodo cuando ellos estén circulando por Santa Ana. Entonces, tuvimos el año pasado 4 talleres ya comunitarios donde escuchamos muy buenas recomendaciones y este año vamos a tener los últimos 2. El primero va a ser este sábado, mañana, 23, y el último es el próximo sábado, 30 de marzo. Y el de qué se trata esto, que es el proyecto se llama Plan de Transporte Activo. La ciudad de Santa Ana es muy única. Tenemos mucha gente ya caminando, usando su bicicleta y el autobús aquí. Como les mencionaba a ustedes, el 50% de la población no tiene un carro. El 50%. El 50% de la población, aunque vemos muchos carros en Santa Ana, no se encuentra estacionamiento, dice, ¿dónde pongo el carro? Sí. Aún así, muchísima gente, su medio de transporte es el transporte activo. Hey. Entonces también, ¿qué es transporte activo? Ese concepto de que si algunos de ustedes no lo conocen, les explico. El transporte activo simplemente es una forma de transportarse. Y es esta forma de transportarse es cualquier cosa que puedas hacer sin usar un vehículo motorizado. Yeah. Por ejemplo, el andar en, como mencioné hace ratito, andar en bici, caminar, usar tu patineta, usar el autobús. Todo eso se considera transporte activo. A mí me ha sorprendido ver de repente cuántos chavos se mueven en la patineta. Uh-huh. Yo pensé como... pues como no le di mucho yo a la patineta de chavo, pensé que era un rollo más recreacional, ¿no? Como para estar ahí en un mismo lugar, pero luego ves, ¿no? La banda lo usa como ¿sí? transporte, ¿no? Voy a tal lado, así del otro lado de uh-huh. Santana, pues me voy en la patineta, ¿no? Y ves a chavos a cada rato moviéndose así en las calles, en las patinetas. Y es por eso que también lo de las patinetas... es parte de transporte activo, porque también es una forma de trasladarte, de transportarte. No se usa, como tú mencionas, solo recreacional. Aquí se usa como un medio de transporte en Santa Ana. Y también la bicicleta. Por lo menos el Departamento de Obras Públicas de la ciudad, el staff que trabaja ahí, entiende muy bien eso, uh-huh. de que aquí en Santa Ana la gente no camina por recreación nada más, o no usa su bicicleta nada más por recreación, o su patineta. Es un medio de transporte. Claro. Es así como llegan a sus destinos. Por eso es que le están poniendo mucho énfasis a tratar de que las calles ahora sean mejores, sean más seguras, más cómodas, para todos. Por eso, como tú decías hace ratito, calles completas. Una calle completa es calle para todos, no nada más para carros. Desafortunadamente, están diseñadas para carros, pero es lo que queremos cambiar, que sean calles diseñadas para todos. ¿Y qué es lo que han escuchado hasta ahorita, no? Yo sé que ya han empezado a hacer algunos de estos uh-huh. talleres. ¿Qué es lo que dice la gente sobre la situación actual, o sobre lo que se quiere con las calles, más o menos, si nos pueden compartir un poquito esa parte, ¿qué es lo que se ha escuchado hasta ahora? Pues de la gente que usa el autobús, por ejemplo, nos mencionan de que qué bonito sería que en cada parada tuviera techo, lo que le llamamos los shelters, ¿no? Las casitas, sí, para que cuando llueve o hace mucho calor puedan estar ahí cómodamente. Las bancas también, inclusive comentarios de, bueno, la basura. Uh-huh. Que sean los botes de basura en las paradas de autobús o en cada cierta distancia en las calles que haya botes para basura uh-huh. bien mantenidos y limpios, pues. Eso es como para darte un ejemplo de lo que dicen los que usan el autobús. Y que haya alumbrado, alumbrado uh-huh. donde estén ellos en las paradas de autobús. Los seniors, las personas adultos mayores nos dicen, sí, pues a mí me gusta caminar, pero qué bonito sería que me pusieran una banquita cada cierto tiempo, ¿no? sí, con una sombrita bajo un arbolito, para que entonces yo me sienta más cómodo y más seguro y pueda tomarme mis descansos cuando estoy caminando hacia la tienda, porque ellos muchos caminan hacia la tienda a comprar su despensa, su comida. Los que usan bicicleta, que haya líneas de bicicleta protegidas, no nada más marcadas ahí. Y también todo esto también no solo nos dan recomendaciones de la infraestructura, de cosas que ponerle como semáforos, poner los altos o los stops, o poner los topes y demás. Entonces, nos dan también recomendaciones de arte. Los crosswalks, los cruces peatonales, sí. Qué bonito sería que tuvieran, que fueran diseños más artísticos. Nos recomiendan que en las glorietas también se incorpore más cosas verdes, más plantas, más cosas así más bonitas. Sí. Te digo, todo eso, mucha gente dice, hay una calle completa o el que sea más cómodo, más bonito, más agradable el caminar o usar bici, no necesariamente incorporan el arte. Y me da mucho gusto que ahorita la comunidad lo está diciendo. O sea, sí pone esta infraestructura, pero incluyele arte. Me gusta que asista toda la comunidad, ¿no? A estos talleres que va a haber próximamente uh-huh. para que ayuden a rediseñar. Uh-huh. Entonces, me gusta esta palabra. Sí, es rediseñar las calles y que sean calles para todos. Este, ¿podría repetir otra vez la información de los talleres próximos? Hay que repetirlo en, como repetidamente. ¿Cuándo y dónde? Okay. Bueno, ¿cuándo? Es mañana, sábado 23 de marzo. La ubicación es la iglesia St. Peter's Lutheran Church. ¿Eso está aquí? Está bien cerquitita de aquí. Está en la pura esquina de la Parton y la 15. Ajá. En contraesquina de la escuela Willard. Ajá. Okay. Empezamos. Bien cerquitita de aquí del centro de Radio Santana. So, bien cerquita. Pueden irse de aquí caminando. Ahí los espero mañana, ¿eh? Sí. Empezamos a las 9:30 de la mañana. Registración. Agarran su cafecito. Les voy a tener cafecito, galletitas, pan. Okay. Y terminamos a las 11:30. So, es algo bien relajado. No es nada complicado. Van a ver el trabajo que se ha hecho desde las recomendaciones desde el año pasado y van a tener la oportunidad de dar otras recomendaciones que a lo mejor no se han dicho. Y terminamos, es un tipo open house, como para que la gente venga y vea y dé sus opiniones. Terminamos a 11:30 con un lunch, eso también se proveerá almuerzo. Ustedes deciden si gustan comer ahí o llevárselo ya a su casa. Y también proveemos cuidado de niños y es... en inglés y español, o también traducción tenemos. Lo estamos adaptando para lo que ustedes quieran. Y el último es el 30 de marzo en el Parque Memorial, que está en la Flower y la Gertrudis, Gertrude. Uh-huh. En la pura esquina ahí vamos a estar el próximo sábado 30, también a las 9:30 de la mañana, y igual con el cafecito en la mañana y lunch ya a las 11:30. Se pueden quedar en el parque como tipo picnic después si quieren. Pues yo sugiero, no sé qué opinen, que nos vayamos con un poquito de música y ahorita regresemos como para dar nomás un poquito más de información uh-huh. y repetir otra vez la invitación. Aquí el Chris pidió una rola para que vean que también estos eventos se van a poner de ambiente. Ajá. No sé si quieres decir algo sobre la canción que escogiste. Y también es inspirado por el coalición que somos parte de SAS. Entonces, es una coalición de diferentes grupos que trabajan y apoyan en este tema de transporte activo. Y somos parte del LHA, el Bicycle Tree, y otros grupos y residentes y miembros de comunidad. Entonces, poníamos esta canción a el sa-sa-sa. Ándale. En cada de nuestros paseos. Usamos paseos de bicicleta, entonces siempre es nuestra canción. Ya es su himno. Ok, vamos a escucharlo. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando a la niña. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda. Le mando a la niña. Sa, sa, sa. Yakuza, yakuza. Sa, sa, sa. Yakuza, yakuza. Sa, sa, sa. Yakuza, yakuza. Sa, sa, sa. Yakuza, yakuza. Tú me aplaudes. Sa, sa. Que tú me aplaudes. Sa, sa, sa. Tú me aplaudes. Sa, sa. Que tú me aplaudes. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Yakuza, yakuza. Sa, sa, sa. Yakuza, yakuza. Sa, sa, sa. Yakuza, yakuza. Sa, sa, sa. Yakuza, yakuza. Tú me aplaudes. Sa, sa. Que tú me aplaudes. Sa, sa, sa. Tú me aplaudes. Sa, sa. Que tú me aplaudes. Sa, sa, sa. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando a la niña. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando a la niña. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Y los doctores, sa, sa. Y los ingenieros, sa, sa. Y los licenciados, sa, sa. Y los arquitectos, sa, sa. Los contadores, sa, sa. Y los maestros, sa, sa, sa. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Y los albañiles, sa, sa. El obrero, sa, sa. El herrero, sa, sa. El carpintero, sa, sa. Y los choferes, sa, sa. Y todo el mundo, sa, sa, sa. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Y los malandros, sa, sa. Y los huevones, sa, sa. Los hijos de papi, sa, sa. Y los

porque ahora tengo una línea de bicicleta cerquita donde vivo. Uh-huh. Entonces, sí es bueno que vengan y den sus recomendaciones y den sus preocupaciones sobre estos otros temas que están relacionados con este proyecto. So, no sé si quieres agregar algo más, Chris. Entonces, como en la movilidad, hay diferentes perspectivas que puede contar. Conectar. Y estamos muy abiertos para escuchar todo eso. Y si tenemos más perspectivas de todos esos lados, el plan va a reflejar más como en la que la comunidad quiere y uh-huh. todo eso. Exactamente, sí. Mencionaban ahorita que estábamos fuera del aire. Por un lado, como la preocupación del desplazamiento, uh-huh. ¿no? De personas de la comunidad. Quizás otras personas lleguen con el tema de la seguridad, uh-huh. ¿no? Y a veces son diferentes perspectivas, pero todo está conectado, sí, ¿no? Todo está conectado. Qué buena oportunidad de llegar a un espacio de discusión para uh-huh. que todas estas cosas se tomen en cuenta para tener calles mejores. ¿Cuánto tiempo no pasamos todo uh-huh. mundo en las calles? Uh-huh. Pues sí, vale la pena invertir un poco de tiempo para que estas calles sean realmente de todos, ¿no? Uh-huh. Y para todos. Y más seguras. Y como mencionamos hace ratito, la gente nos ha dicho, yo quiero caminar, pero no me siento seguro por el vandalismo o pandillas o el alumbrado, está muy oscuro. Cosas así que uno dice, pues tienes que hacer la conexión de que tiene que ver con el de rediseñar tus calles, tienes que contemplar todas estas otras cosas, otros problemas que estamos enfrentando aquí en Santa Ana, y es una buena oportunidad para que se empiecen a conectar y trabajar más en conjunto todos los departamentos, toda la ciudad como un solo, ¿no? Y este plan les va a dar como esa precedente o esa guía para que empiecen. Y estamos muy contentos. Yo me emociono, yo siento que esto es algo histórico, uh-huh. de que un departamento de la ciudad de Santa Ana, como es el Departamento de Obras Públicas, ahora tiene un coordinador de transporte activo, que es el que está empujando por todo esto, y tiene todo un staff que lo respalda y lo apoya, ¿verdad? Y es la primera vez que se trabaja con una organización sin fines de lucro, bien comunitaria, para ayudar con el alcance a la comunidad. Nunca se había hecho y ojalá se siga haciendo para otros proyectos que haga la ciudad aquí de desarrollo y de planeación, porque es la primera vez que eligen a una organización que tiene trato directo con la comunidad o programas para la comunidad y que valoraron y validaron el que somos buenos trabajando con la comunidad y haciendo que la comunidad participe. Entonces, creo que de aquí en adelante ojalá y sí sigan haciéndose proyectos más así, no que solo se limiten a hacer el alcance o el outreach solo por redes sociales o por su página del internet, ¿verdad? Sí, ¿no? Nos damos cuenta de que para que realmente llegue esta información y estas conversaciones a la comunidad, pues es necesario usar todos los medios, ¿no? Uh-huh. Alguna gente lo va a ver en Facebook, alguna gente no lo va a ver en Facebook, alguna gente lo va a ver si lo anunciamos en la radio y otra gente nomás de voz en voz, ¿no? Uh-huh. Entonces, usar todos los medios necesarios para difundir esto. Y Chris les puede decir también un poquito todo lo que estamos... El estar aquí con ustedes es un ejemplo de todas las actividades que por donde estamos... los medios, pues, por los que estamos invitando a la comunidad. No sé si les quieres decir qué es lo que hemos hecho de... Si nos ven por ahí en la calle a unas compañeras con unos volantitos diciéndole, sí, ¡ey, señora, sí. le preocupa que el árbol esté aquí, esté levantando su banqueta! son nuestras compañeras que están yendo puerta a puerta a invitar a las personas a que vengan a estos talleres. O no les cierren la puerta, por favor. Sí, creo que quizás Chris mencionabas también que tú trabajas mucho la parte de los medios sociales. ¿Cómo la gente se puede enterar más de todo esto? Si pudieras compartir eso. Estamos en Facebook y Instagram por las páginas se llama Santa Ana Moves Like This o Santa Ana Se Mueve Así. Estamos poniendo diferentes historias sobre las community outreach, donde estamos haciendo la puerta a puerta, los diferentes talleres. Si quiere revisar qué hacemos en los talleres y en los eventos, puede encontrar en las páginas. Y después también vamos a actualizar las páginas para poner más sobre el plan cuando está en público o cuando está en draft, porque todavía después de este plan va a entregar al concilio porque they need to approve it. Tiene que aprobarlo el concilio de la ciudad. Y todavía, yeah. Entonces vamos a continuar actualizando las páginas para saber dónde está el plan y sí. ¿Qué medios utilizamos para invitar a la gente? ¿Por dónde invitamos a la gente? ¿La radio? Oh, sí. Y también estábamos en diferentes medios también, en el Radio Santa Ana ahorita, pero estábamos en esta semana en La Ranchera. ¡Órale! Y también tenemos propaganda en las Mini Ondas y el Excelsior. Y también en el OC Register tenemos un folleto que estaba publicado en un, yo creo que era un periódico de domingo, el semana pasado. Entonces estaba enfocado para, estaba incluido con los subscribers de... que son residentes de Santa Ana. Entonces estaba muy enfocado a las personas que ya tienen este subscription y van a llegar a su dirección. A su casa. Sí. Muy bien, eso es todo, la verdad. Les felicito, sí, porque muchas veces eso es lo que falta, ¿no? Pegar en todos los medios para tener realmente un alcance mínimo, sí, porque de ahí todavía es un gran trabajo. Para tener esa presencia en la comunidad. Y también vamos a estar mandando textos. Eso, sí, todo. Le digo, estamos en la radio, los medios impresos, puerta a puerta, y también mandando textos para recordar que vengan a estos talleres, así que por favor no falten. Eso, pues se nos está medio acabando el tiempo. Nosotros todavía tenemos que mencionar algunas cosas antes de terminar el programa. Muchas gracias por estar. No sé si podrían mencionar una última vez más. Entonces las nos fechas. Vemos mañana, sábado 23, a las 9:30 de la mañana en la iglesia St. Peter's Lutheran Church, que está en la pura esquina de la calle Parton y 15. La dirección exacta es el 1510 Norte Parton Street, Santa Ana, 92706. La Parton está aquí entre la Rose y la Flower, ahí nomás, está cerquita. So, si saben dónde está la escuela Willard, ahí está luego, a pura esquina. Y luego el siguiente y último taller comunitario es el sábado 30 de marzo, también a las 9:30 de la mañana, en el Parque Memorial, que está en la dirección 2102 Sur Flower Street, Santa Ana 92707 es el código postal. Entonces es este sábado 23 y el sábado 30, 9:30. El primero aquí en la iglesia luterana St. Peter's y en el Parque Memorial día 30, 9:30 los esperamos. Así es, por ahí nos vemos. Chris, ¿algún último comentario, saludo que quieras? El Bicycle Tree van a tener, si quieres una bicicleta, bien barata y con descuento, van a tener venta de bicicleta. Y Bicycle Tree está en la esquina de Flower y en la 17 y 17, Barton. 17 y Barton, o Flower, bien cerquita de esta área. Aquí sales, si vas, te vas por la Ross, aquí mismo sales ahí al, das vuelta en la 15. No, incluso sobre la Ross, puedes entrar por el por el alley, ahí al final, antes de llegar a la 17, entras ahí al alley y ahí. Y pues el Bicycle Tree es una organización que es nuestro partner de parte de SAS también, Santa Ana Active Streets, el grupo. Y es una organización también no lucrativa que hacen educación sobre cómo estar más seguro cuando andas en bicicleta, te ayudan a reparar tu bici y todo. Y entonces, sí, después de este plan y de este tipo de trabajo, puede trabajar con nosotros en continuar en apoyar en este tema. Pues gracias de nuevo. Gracias. Y un saludo a toda la banda que hace este trabajo del transporte activo, toda la banda que usa el transporte activo, ya sean sus pies, sus bicis, sus patinetas. Ya, todos ustedes los esperamos, todos los que caminan, usan bici, patineta, los esperamos mañana. Gracias. Gracias, Chris. Gracias, Charis. Nosotros vamos a poner una rolita y ahorita regresamos con algunas últimas noticias y para despedirnos aquí en el Noticiero Popular. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, freedom! mencionamos el taller. Y regresamos aquí al Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar. Y bueno, esta última noticia. Perdón, no sé por qué son así. Esta última noticia nos viene desde Excelsior, que dice que la policía, perdón, una carta por parte de una coalición comunitaria encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles, han enviado una carta al Departamento de Policía de los trenes, ¿no? De la Unión Pacific de Ferrocarriles, o UPRP por sus siglas en inglés, exigiendo que la policía de este sistema de trenes finalice su colaboración con agentes federales de inmigración después de algunas detenciones que han sucedido aquí en California. En esta carta enviada a el Departamento de Policías de Union Pacific de los ferrocarriles, advirtieron que la colaboración de esta agencia con inmigración está violando la cuarta enmienda de la Constitución, que protege el derecho a la privacidad y a no sufrir una requisa arbitraria. Cito, el negocio de Union Pacific se basa en transportar bienes y personas de manera segura de un lugar a otro, no en el de someter a los miembros más vulnerables de nuestras comunidades a intimidaciones, detenciones ilegales y además amenazar con la deportación. Esto dijo en un comunicado Samir Ahmed, abogado de la Asociación Americana de Derechos Civiles aquí en el sur de California. Además, esta carta de la coalición está acompañada por una demanda del Centro de Leyes para Defensores Inmigrantes, Esperanza Immigrant Rights Project, Public Counsel y The Western State College of Law Immigration Clinic, interpuesta en contra del Departamento de Seguridad Interna o Homeland Security en inglés, y también en contra de ICE, para que estas instituciones revelen información sobre la colaboración con la policía de estas sistema ferroviario, o sea, de este sistema de trenes. Y bueno, ya no le doy más vueltas porque se nos acabó el tiempo, pero sí quería compartir esta importante noticia sobre esta coalición en defensa de los derechos de los migrantes, ahora haciendo un llamado a la policía de este sistema de trenes a que dejen de colaborar con ICE. Y creo que se nos acabó el tiempo, Reina. Así es, ya se nos terminó el tiempo, pero tenemos por aquí dos anuncios. Y bueno, quiero darles un anuncio de el carnaval de la comparsa Tepoztecal, que se va a llevar a cabo el día 13 de abril, de 4 a 12, de 4 de la tarde a 12 de la madrugada, o como de la mañana. Bueno, casi toda la noche están invitados a este carnaval de la comparsa Tepoztecal en el 505 East Central Avenue en Santa Ana. Y bueno, para más información pueden llamar a este teléfono, que es área 1949-205-0400. Y preguntan por Hilda y les dará más información. Y bueno, también tenemos el anuncio de los talleres que se están impartiendo acá de la radio, compañero, ¿verdad, Luisito? Sí. Y bueno, el próximo taller que tenemos es el 26 de marzo. este próximo martes, empezamos el 19 de marzo, este martes que pasó, fue el primer taller. Gracias a todas las compañeras que vinieron. Este taller está enfocado a las mujeres y bueno, es un taller de radio comunitaria. Y bueno, el próximo será este 26 de marzo, de 8 de la mañana a 11, de 8 y media, perdón, de la mañana a 11 de la mañana. Y bueno, también tenemos el cuidado de niños para que se vengan, no hay pretextos. Después de dejar a los niños en la escuela, por favor, las esperamos acá en el Centro Cultural de México, en el 837 North Ross. Nos vemos este próximo martes. Y bueno, es todo por el día de hoy. Que tengan un bonito fin de semana. Y mañana nos vemos sábado. Mañana nos vemos en el... ¿cómo se? ¿Cuál es la dirección? Ya hasta se me olvidó. Aquí en la iglesia St. Peter's Lutheran, en la esquina de la 15 y la Parton, con las compañeras y compañeros del transporte activo. Así es. Nos vemos ahí. Mañana. Y acá nos seguimos escuchando en Radio Santana 104.7 KSXA, aquí en Santana, California. Para todos ustedes, de la comunidad, para la comunidad, nos quedamos con Susana Vaca, Las Caras Lindas. Nos vemos pronto o nos escuchamos, como sea, aquí en Radio Santana. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de melaza en flor que cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza pena y dolor son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza. Por eso